Muy bien, alcanzo a percibir que se están afectando al menos cinco ejidos. Siete ejidos, porque se pretende construir un vertedero de desechos tóxicos. ¿Cuáles ejidos son estos aquí en el estado de San Luis Potosí? Sería La Victoria, Santo Domingo, sería Santa María de Estación 14, sería Tanque de Dolores, Tanque de Arenas, La Cardoncita, Castañón, y uno de Zacatecas, o dos de Zacatecas, que sería Puerto de Cigala y sería Pozo de San Juan. ¿Y han recibido ustedes suficiente información sobre qué tipo de desechos tóxicos se verterían en este lugar? Ellos dicen que tienen 5 años trabajando en la construcción, en la planeación, en los permisos y esto, pero a nosotros nos hacen mención o nos hacen de nuestro conocimiento hasta el sábado pasado, que mañana va a ser 8 días. Entonces nos dicen que los residuos tóxicos van a ser no contaminantes, que no nos van a hacer daños a la salud. Pero tuvimos una plática con un ecologista que vino de San Luis Potosí y nos dice todo lo contrario, y se los dijo en su cara a ellos, a la constructora, y les dijo: ¿saben qué? Esto es, ustedes saben que no se hagan pendejos. Dijo: esto es tóxico, es inflamable y es corrosivo. Esto le va a hacer daño tarde que temprano a toda la gente que está alrededor. ¿Y por qué medio llegan estos materiales? ¿Por el tren, por camión, por qué tipo de...? Van a llegar por carretera. Ellos inclusive van a hacer unos 20 kilómetros de carretera por parte de la empresa. De Santa María del Refugio para llegar a donde lo van a depositar van a ser 20 kilómetros aproximadamente de carretera. Entonces ahí es donde nace nosotros la inquietud. ¿Por qué andan emitiendo tanto si no es peligroso? Si andan comprando a la gente con despensas, con cobijas, con ayuda a la vivienda, con dinero en efectivo. Y pues ahí nació la inquietud de muchos de nosotros, ¿verdad? Decir, ah, caray, pues ¿por qué? ¿Qué pasa? Creemos que es algo peligroso por eso. ¿Y no saben usted desde qué punto y de qué empresa están mandando esos desechos? Desgraciadamente, como no somos gente de estudio, gente capacitada, se nos pasó haber tomado datos, preguntar su nombre, preguntar, oiga, para qué empresa, qué todo eso. ¿Por qué? Porque se aprovechan de eso, de la inocencia o de la incapacidad de nosotros, los campesinos. Entonces, nosotros nos damos cuenta porque vemos esas anormalidades, nada más. Sí, pero también debería de haber ya instancias de gobierno como la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología que deben de estar al tanto de eso, porque les van a hacer ustedes el trabajo a esas gentes, ¿no? Sí, ellos dicen que tienen todos los permisos ya de gobernación, que ya tienen permisos de gobernación, que tienen 5 años trabajando. Entonces, ellos tienen un aterrizar en 2017 ya con todo, ya para ir depositando y todo. Nosotros casi, como quien dice, somos los últimos que nos estamos dando cuenta ahí alrededor que se va a hacer esto. Pues al menos me gustaría que le externara usted tanto al gobierno estatal de San Luis Potosí como que estamos viendo también el de Zacatecas, es importante que también ahí estén enterados, y al gobierno federal, ¿qué es lo que pide la gente de estas comunidades para que pues se elimine este vertedero o que se pongan estudios serios? Ahorita estábamos platicando aquí con estas gentes de derechos humanos y nos están haciendo la propuesta que hagamos una reunión con todos los ejidos para hacer un acta informativa a las distintas instancias federativas y estatales y municipales, y para que todos se den cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no lo que estamos haciendo, sino a lo que estamos nosotros creyendo que está mal, ¿verdad? Entonces queremos de alguna manera que se nos tome en cuenta, que se nos venga a visitar, que se nos venga a informar acerca de todo esto. ¿Sí? Pues solamente si gusta su nombre en dado caso, o como representante de todas las comunidades. Somos representantes de toda la comunidad de varios ejidos. ¿Sí? No, pues ahí estamos, ya ahorita con el audio vamos a estar, pero les agradezco mucho y lo